Sí, la verdad que después de un tiempo en el cual se tuvieron que ir pasando distintas etapas, donde en lo institucional primero se llevó adelante una propuesta al Consejo Deliberante en la cual se festeja que en término unánime se haya aprobado una propuesta de una ordenanza que se impulsó desde el Frente Estudiantil para que todas las plazas de Cañuelas tengan su pañuelo, tengan la posibilidad, ya sea desde una expresión cultural, desde una cuestión artística o desde un cartel, como se está dando hoy en la Plaza Belgrano en un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Estamos hoy acá, estamos felices con esa aprobación, que fue lo primero que sucedió. También se la acercamos en su momento a Eve, quien la recibió de una buena manera, celebrando, porque se estaba dando en un contexto en el cual estaban sacando todos los pañuelos de Plaza de Mayo, y en ese marco se empezó a trabajar la consigna de si sacan un pañuelo pintamos un millón y todas las plazas son de las madres. En ese aspecto, hoy en una fecha muy emotiva para todos nosotros, en el 42 aniversario de las Noches de los Lápices, estamos poniendo en valor este segundo pañuelo. O sea, el primero había sido a modo de mural en la Plaza Carlos Vega y hoy estamos acá, en la Plaza Belgrano. Y hoy una jornada que se celebra el encuentro, se celebra la reflexión y se celebra que hay vida, porque como hay una frase que señala y creo que muchos de nosotros como jóvenes la hacemos bandera, siempre que hay vida habrá esperanza.